El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Es muy breve el fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar, brevísimo. De hecho, utilicé lo más corto y nos vamos a quedar con una de las ideas fundamentales o de las principales que manejó el texto. Dice: el que no carga con su cruz y me sigue, ayúdeme a completar la frase, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cargar la cruz. Pero antes vamos a ver una característica errónea del cargar la cruz. Va un ejemplo. Una persona que su esposo le pega. Sí, estamos hablando de un matrimonio. Su esposo le pega, ¿sale? Tienen ya 8 hijos. Espérenme, le estoy poniendo algo de la realidad. Él es alcohólico, con posibles problemas de droga. No trabaja, hay que mantenerlo. Y la señora esta, por fin, después de 16 años, dice: estoy poniendo algo ficticio, no vayan a decir, ay, yo no voy a ir con el padre porque ya dijo mi caso. No. Y dice después, la persona después de 16 años, yo a este lo dejo porque lo dejo. Y viene y pide un consejo y el padre no está. No está el padre. Y no falta un alma piadosa que dice, pero si no hay quien le dé el consejo, yo se lo puedo dar. Yo le ayudo. Y le cuenta todo y le dice: no lo deje, es su cruz. Es su cruz. ¿Sí será esa la forma de cargar la cruz? No, desde luego que no. Cuando la persona esta llegue al cielo y le diga: San Pedro, voy para adentro porque aguanté a este marido. San Pedro le va a decir: vas para afuera por tontita. ¿Para qué la aguantas? Esa no es la manera de aguantar, de llevar la cruz. Para que dos hagan vida de matrimonio, se necesitan personas normales, ¿sí? Normales. Una manera errónea esa de cargar la cruz. Bien, cargar la cruz. A ver, necesito un niño más o menos de unos 9, 10 años que quiera cargar una cruz por un ratito. Un niño, 9, 10 años, ¿hay alguien? No, se los comió la tierra. En la mañana me sobraban. Alguien, un niño, un valiente. Un niño, porque un niñillo. A ver, aquí viene este, vente. Es que las niñas no, porque ahorita van a ver por qué. Ven. A ver, pásenme la cruz. Este sí se la va a aguantar. A ver. ¿Cómo se la cargaría Jesús? A ver, ponte para allá. ¿Eres derecho o zurdo? ¿Así eres derecho? Pues no sé ni qué le estoy haciendo. ¿Te la puedes cargar? Sí. ¿Pesa? No. ¿Cuánto tiempo te la puedes cargar? No sé. Más o menos. ¿Ya la estás sintiendo? No, pues no sé. Ok. Si te la doy y te la llevas, te la puedes cargar. Uh-huh. Bueno, ¿está fácil cargar la cruz así? Sí. Bueno. A ver, tranquilo. Voy a volver a pesarla, ¿eh? A ver. Espérate. A ver, camina más para adelante. Ahí. Así ya pesa. Ya pesa. Esa ya pesa. ¿Esa como cuánto tiempo la aguantas? 15 segundos. Me dices cuando te canses, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Sí. Gracias, mijo. Gracias. Ahí va con su hombro. Dice, ya vieron por qué no quería que pasara una niña. El Via Crucis, que en el que a veces participamos el Viernes Santo, no es difícil que alguien se esté peleando por cargar la cruz. Y que, por cierto, es esa. Ahí va la persona y dice en la primera estación, yo la llevo. Ahí va el Señor. Y le dice otro, como a mitad del Via Crucis, yo sigo. Y le dice el otro señor, sí, tú sigues ahorita. Pero el otro señor ya va pensando, no se la voy a prestar, la voy a cargar otras dos. Quiere tranquilizar su conciencia, ¿verdad? Por eso se la quiere cargar otras dos. Y cuando termina la segunda estación, el señor otro sigue caminando con la cruz. Y ya el otro molesto le dice, pues no que seguía yo, güey. Porque aunque van el Via Crucis, ya se comienzan a calentar los ánimos, ¿verdad? Es como de que no me dejó cargar la cruz, estamos en el Via Crucis, viejo egoísta. Bueno, todo eso piensa uno en los Via Crucis. No sé si ustedes lo piensen, yo sí. Y no es difícil cargar así la cruz, no es difícil. Ir presumiendo en el Via Crucis de que te cargas la cruz, y tranquilizar tu conciencia de que ya te la cargaste tantito y como que Dios le bajó de puntos a tus pecados, pues ya la hicimos. Como que somos muy dados a lo que se ve, al teatro. Y el esfuerzo, a veces pensamos que hay que hacerlo, hay que hacer ese esfuerzo para que Dios nos vea de manera más agradable. Y así en las peregrinaciones, no estoy diciendo que esté mal, así en las peregrinaciones a veces nos echamos peregrinaciones o tres o cuatro, y si te toca la del barrio, de la parroquia, la de la empresa en la que estás, hay quien se echa tres, cuatro, cinco peregrinaciones y ya con eso decimos, ya pues ya con eso ya medio le llevé, medio compuse las cosas bien. Esta no es la manera de cargar la cruz, sino otra totalmente diferente. Vamos a ver qué representa la cruz. La cruz representa, primero que nada, generosidad. Hay que ser generoso para cargarla, a ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque la actitud primera de Jesús fue generosidad. Jesús no tenía por qué cargar la cruz, no tenía pecado alguno. Oye, hijo, le dice el padre, oye, hijo, alguien debe llevar la cruz, morir en la cruz para el perdón de los pecados de los hombres, por todos los hombres. Su sangre debe ser derramada en la cruz. Basta que uno muera por todos. Y Jesús, el que no tiene pecado, el que no necesita cargar la cruz, el inocente dice, yo me la llevo. Se ofrece generosamente, dice, yo me la cargo. Yo le entro, como decimos a veces, ¿verdad? Yo le entro, yo me la cargo. Generosidad. Se carga la cruz sabiendo también que representa la cruz sacrificio y dolor. ¿Por qué? Porque si se va a cargar la cruz, Jesús sabe que no va a llevar la cruz así como la primera que se llevaba nuestro amigo, no me dijo su nombre. ¿Cómo te llamas, mijo? Guillermo. La primera cruz que se intentó cargar Guillermo, pues esa no pesa. Y Jesús no intentó cargar la cruz así como que la que no pesa. Ah, no, no hay problema, yo le entro total, ni pesa. Así le hubiera dicho Jesús. Yo me la llevo, total, ni pesa. No voy a sufrir. No, se la carga sabedor de que va a sufrir, de que viene sacrificio, de que viene sufrimiento, de que viene dolor, representa dolor. ¿Sí? Generosidad y dolor. Después viene la resurrección. Después del acontecimiento de la muerte viene la resurrección. Pero mientras tanto hay que ser generoso y conscientes de que viene sufrimiento y dolor. Ya Jesús al final en la cruz, recordemos que cuando está por morir, le dice: Padre, todo está cumplido. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? E inclinando la cabeza, e inclinando el rostro, entregó el Espíritu. ¿Cómo dijo Jesús? Padre, ya se me están durmiendo. Pónganse de pie, por favor, nos vamos. Ah, no es cierto. No es cierto. Ayúdeme. Padre, todo está cumplido. Inclinando el rostro, entregó el Espíritu. Son pasos así muy concretos. Generosidad, sufrimiento, dolor, sacrificio, muerte, y luego viene la resurrección. Ese es el caminito. ¿Sí? Bien. Pero si Jesús hubiera dicho: no, no, no, no, yo no me la llevo. No, está re pesada. Está muy pesada, yo no le entro. Además duele mucho. No, no, no, no, no. Sí, seguiríamos presos del pecado, del mal. ¿Sí? Bien. Para nosotros, cargar la cruz, ¿qué es? Ahí va. Vamos a irle dando algunos ejemplos. A los niños, a los jóvenes, ¿qué les cuesta? ¿Cuál sería su cruz? Una de las cosas que más les cuesta. A ver, papás, ayúdenos. Estudiar. Estudiar. Levántate, ahorita. Levántate, ahorita, ahorita. Y ahorita y media hora de ahorita. Báñate que te va a hacer tarde. Ahorita, ma, ahorita. ¿Ya hiciste la tarea? No me dejaron mucha. No me dejaron mucha. Los maestros se dan cuenta que los alumnos no les gusta estudiar. Siempre están que el sacapunta que... Ya aplástate, por favor, dice el maestro. Siéntate, por favor. Los maestros saben de lo que estoy hablando. ¿Sí? Siempre, siempre el alumno quiere estar en otra cosa, pero menos estudiar. Lo contrario sería llevar la cruz del estudio. Sería, ok, no me gusta, porque la cruz, porque el dolor no nos gusta. Ok, no me gusta, pero le entro. ¿Ya? No me gusta, pero le entro. Sabedor de que voy a sufrir. Pero al final puedo decir como Jesús, todo está cumplido. Papá, mamá, aquí está mi boleta. 10 o 9.9. Aquí está mi boleta. Obtienes un bien. ¿Ya? Uy, pasé. Ya la hice. Pasé, superé. Pero esa cruz no la vemos. Otra cruz. La cruz de la convivencia diaria con los que nos toca trabajar y vivir. Ah, cómo nos cuesta. Porque el otro me cae mal, no me gusta su forma de ser, lo estoy criticando en su manera de hablar, de comer, de decir, de pensar, de comportarse. Me cae gordo. no lo aguanto. Bueno, esa es tu cruz. Ok, no me gusta, pero le entro, lo voy a tratar de soportar, de sobrellevar. No me agrada mucho sus comentarios, son medios tontos o son groseros, pero pobre, así es. Y ahí lo voy sobrellevando. Y a veces me duele, quisiera yo contestarle. A veces me, así como Jesús se retuerce en la cruz ante el dolor, yo me retuerzo porque me gustaría contestarle sus cosas. Pero me aguanto, tranquilo, lo llevo como mi cruz. ¿Qué obtengo de bien? La armonía familiar, la armonía del trabajo, la armonía en la vida matrimonial. Sí, la llevo. Pongo un último ejemplo. ¿Lo aguantan? ¿Sí? ¿No tienen prisa? Y aunque tengan, se aguantan, ¿eh? Ahí. Su cruz es aguantarme hoy, ¿eh? Ahí va. Hablemos de alguien. Vamos a hablar de drogas o de alcohol. ¿De qué quieren que hablemos? Vamos a hablar de cigarro, ¿sale? Vamos a hablar de cigarro. Tu cruz es el cigarro. Ok. Tú sabes que fumar y fumar y fumar y fumar y fumar te va a crear un mal. ¿Algún médico me puede decir qué mal? Enfisema pulmonar. Ya sabes que ese es tu mal. Y dices tú, yo voy a agarrar mi cruz, voy a tomar este, le entro, generosamente le entro, ahí está el cigarro. Y generosamente, por mi voluntad, yo no voy a fumar. No voy a fumar. ¿Qué me gustaría? Claro que me gustaría. Claro que me gustaría. Es más, sufro no tener el cigarro en la boca y verlo e imaginármelo encendido representa para mí un dolor no tenerlo. Ojalá no nos perdamos de este ejemplo porque aplica a todas nuestras tentaciones, ¿sale? Me duele no tenerlo, sufro no tenerlo, sufro no tenerlo. Y ese dolor que siento de no tenerlo, de privarme de, es, me lleva casi a retorcerme de ansiedad, que es el mismo sufrir de la cruz. Por eso, si tú tienes alguna cosa en tu vida que te cuesta privarte, hasta el dolor, compáralo con el dolor de la cruz. Y ya cuando superaste lo del cigarro, dices, ahora ya ni me gusta. Ahora paso junto a él y hasta lo tiro a la basura. No me llama. Ya lo superé. Ya no me atrae. Ya no me domina. Ya no me gana. Ya no estoy esclavo del cigarro. Por la cruz de Cristo quedé liberado de esa esclavitud. ¿Me expliqué? Bueno, ahora eso aplíquenlo a alcohol. Voy a hacer una listita y tú dices, ¡ching! Esa es la mía. Alcohol, droga, infidelidad, pornografía, mal carácter. Y ahí le paro porque en una de esas saco las mías. ¿Ya? Me faltó una, corrupción. Yo agarro mi cruz de la corrupción y digo, no, pues de que me gustaría transarme a medio mundo y hacer un montón, me gustaría, claro. Pero por no ser corrupto, me tengo que privar entonces de un montón de cosas que, de lana, híjole, y me retuerzo porque la lana me haría falta, pero me aguanto. Con la esperanza de que el Señor al final me dé el premio de la cruz. que es la vida eterna. Bueno, pues ahí se los dejo. La cruz de cada día, esa es la difícil. La cruz que le tocó a Guillermo es un signo. Termino. A Guillermo le tocó una cruz chiquita y luego le tocó una cruz grandota. No se desanimen. A unos de ustedes les toca llevar una cruz chiquita. Y ahorita seguro que han de estar diciendo, pues no, para mí no hay ningún problema. Pero algunos de ustedes, híjole, tienen que cargar una cruz grandota. Y sienten como a Guillermo ya se le doblaban los pies. Y dice, algunos de ustedes así sienten que ya se les doblan los pies con alguna cruz. Y dicen, ya no aguanto. Bueno, pues ahí esa cruz hay que decirle, Señor, así como te ayudó a ti, Simón de Cirene, así ayúdame. Yo ya a veces no aguanto. Está pesadita la cruz que me pusiste, pero para aguantar la cruz hay que alimentarse bien. Y no me refiero a frijoles y tortillas. Me refiero al cuerpo de Cristo. Para aguantar la cruz hay que alimentarse de la Eucaristía, de la oración. Por eso a veces no aguantamos la cruz. Estamos todos débiles, anémicos, sin Eucaristía, sin comulgar tiempo, sin oración. Ahí está la capilla de oración perpetua. A veces ahí está el Santísimo solo. Por eso no aguantamos con la cruz y nos vamos con lo más fácil. Y mandamos la cruz por allá. Dios nos ayude a llevar la cruz de cada día. Y que en los momentos en los que sentimos que las patitas se nos doblan, decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo mucho. De pie, por favor.